El asunto de discipular a nuestros hijos es tan indispensable. Le voy a decir esto, y lo hemos dicho varias veces ya a través del sermón. Si usted no discipula a sus hijos, el mundo se los va a discipular. Babilonia sabe cómo discipular a sus hijos. Entonces, si usted no está listo, ellos lo van a discipular. Entonces, eso es importante lo que dijo Elena. Parte de ese también, de ese de desarrollo espiritual de nuestros hijos, es enseñarles a orar. Es importante. Entonces, mi esposa va a compartir algo sobre esto. ¿Por qué es importante enseñarles a nuestros niños a orar? Hay muchas razones, pero en esta mañana, por el tiempo, le voy a dar solamente dos. La primera y la más importante es porque el Señor nos dice que lo hagamos. En Deuteronomio 6 y 7, que creo que es la misma que tú habías escogido, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Perdón. Entonces, no es solamente una vez y se acabó, o una vez al mes, una vez a la semana, sino es constantemente, cuando te levantes, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y otra escritura que también nos habla de eso es Efesios 6:4, dice: y vosotros, padres. Ahora, como decía mi esposo, no es solamente a las mamás, sino es los padres, a los dos, papá y mamá. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Entonces, en esta amonestación y en estas palabras incluye la oración. Como vemos, nos lo dice y nos lo recuerda tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La segunda razón es porque la oración es el legado más importante que usted puede dejar a sus hijos en la enseñanza que usted le da en su vida diaria. Usted se preguntará también si debe hacer que sus hijos o sus hijas oren y si usted no está seguro de que es creyente. La respuesta es sí. Okay, usted debe enseñarle, porque quizás a través de la oración el Señor va a hacer la obra en su corazón. Usted no sabe a qué edad el Señor puede empezar a obrar en el corazón de su hijo. Porque ha habido testimonios aún de niños pequeñitos, 2 añitos, 3 añitos, y ya hablan del Señor, ya hablan de una relación con el Señor. Y vas a dar unos consejos prácticos. Obviamente, no es que yo no ore, por favor, no me vayan a malentender, ¿ok? El pastor no ora, no les enseña a sus hijos. Sí les enseña, pero a ella le encanta hacerlo. Ahora, los consejos prácticos, ¿verdad? Y créeme, la oración es donde sea, hasta en la cocina, vea. Ahí está Lea en la cocina, hasta en la cocina la tiene ahí, está arrodillada, la tenía hace algunos años, creo que es esa foto. Pero el lugar no es tan importante, es el proceso de enseñarles a orar. ¿Qué consejos les das diferentes edades? Porque sí, hay niños chiquitos, tenemos ya jóvenes, y entonces, ¿qué consejos para los de diferentes edades? Okay. Usted puede empezar desde que esté embarazada con su hijo. Okay. Puede empezar ya con tanta tecnología que tenemos. Estamos muy bendecidos en ese sentido. Puede empezar a ponerle la aplicación de la Biblia y ponérsela en su barriguita. ¿Okay? Puede empezar a orar con su bebé en su barriguita. Cuando de 0 a 5 años, cuando lo tenga en sus brazos, cuando lo esté amamantando, ore con su bebé. ¿Okay? Usted piensa que no entienden, pero desde chiquitos ya los niños empiezan a entender. Cuando ya empieza a hablar, hágalo que repita palabras con usted. No tienen que ser palabras, digamos, oraciones grandes, pero como va creciendo el niño, usted le va enseñando a repetir, okay, frases, pequeñas frases, para que el niño vaya aprendiendo. Y es muy importante hacerle ver o hacerle conocer al niño que la oración es hablar con Jesús. Esa es la parte importante, decirle: venga, mijo, vamos a orar. Y como van creciendo también, ya cuando estén grandecitos, que puedan arrodillarse, enséñalos a arrodillarse, enséñalos a cerrar sus ojitos y a poner sus manitas juntas cuando vayan a hablar con Jesús. Eso es de 0 a 5, de 6 a 9. Ahora ya a esa edad las oraciones pueden ser más específicas. Usted puede decirle: ok, hijo, vamos a orar por tu papi, que por su trabajo. Vamos a orar por el vecino que está enfermito, por las diferentes necesidades. Okay. Y en esta edad también ya puede enseñarle a usted las diferentes partes de la oración. Vamos a empezar con adorar al Señor, darle gracias por todo lo que nos ha dado, okay, pedirle perdón por nuestros pecados y luego las peticiones. No acostumbre a su hijo a que solamente es pedir, pedir y pedir, sino enséñelo a que tiene que agradecerle al Señor, adorarle primeramente. Y como le digo, no tiene que ser, digamos, oraciones de media hora, sino 5 minutos a esa edad. Creo que en 5 minutos puede hacer una frase, una o dos frases para adoración, una otra frase para agradecerle por todo lo que le ha dado, pedir perdón por las faltas y después hacer las peticiones. De 6 o 9 años, a esa edad ya usted debe, y otra cosa importante, debe cerciorarse que el Señor va conociendo, el niño va conociendo quién es Jesús y presentarle al niño, el evangelio, de acuerdo a su edad. De 6 a 9 años, usted ya debe cerciorarse que su niño conoce a Jesús. Si no, respóndale preguntas, pregúntele. Si usted no sabe ciertamente que lo ha conocido, entonces explíquele una vez más el evangelio. Y ya a este punto, usted puede, ore con él, porque hay que modelar la oración. Es lo más importante. Si usted lo manda a orar y usted no ora, no va a funcionar. Sino hay que modelar esa oración. Ya a esa edad, como le digo, él ya debe hacerlo solito, ya para ese tiempo ya aprendió, y solamente usted cerciórese de que lo está haciendo todos los días. De 10 a 14, definitivamente su hijo ya debe tener una relación con Cristo. Si no, tráigaselo al pastor y él le ayuda. No, ¿y qué? Ustedes háganlo. ¿Y por qué? Pero a esta edad, no, solamente está durmiendo. Pero a esta edad, ya usted solamente se cerciora, le pregunta a su hijo si está orando. Para este tiempo, 10 a 15 minutos, debe ser buen tiempo para que el niño ore. Obviamente, si su hijo quiere orar más, pues usted lo deja orar, ¿cierto? Lo que es importante, como le decía, hacerlo en cualquier momento. A veces, en la mañana, como él es un poquito lenta en la mañana para prepararse para la escuela, lo hacemos en el camino en el carro. Y ella ora y después oro yo. O lo puede usar usted primero para que él lo escuche. Y ya cuando el niño más o menos se cerciore bien de saber cómo orar, entonces lo dejo orar primero y luego usted termina la oración. Sí, es importante, ¿verdad? Ve que aún hasta en el carro usted puede hacerlo. Muchos papás dicen, no tengo tiempo. Claro, tiene. Lleva a sus hijos a la escuela. Dedique ese tiempo para enseñarle a sus hijos a orar. Es más, alguien dice que en el carro es el mejor lugar para enseñar a nuestros hijos porque no hay escape. ¿A dónde se van? Entonces, use ese tiempo para ayudar a sus hijos.